9:20 de esta mañana del 8 de julio de 2017, estamos en FM 88.7, Radio de la Azotea. Estamos compartiendo este programa hasta las 10 de la mañana y ahora nos vamos a comunicar con el profesor César Román, que es uno de los de las víctimas del terrorismo de Estado en hechos ocurridos en el año 1976 o 1977, ahí nos va a confirmar, en Entre Ríos, motivo por el cual se está realizando o se ha realizado un juicio en el Tribunal Oral de Paraná a uno de los encargados, justamente lo que se conoció como la noche del mimeógrafo, al exoficial de la Policía Federal, José Darío Mazzaferri. En estos días hubo, audiencias en el tribunal y, bueno, queremos conocer cuál es el resultado de estas audiencias realizadas el 6 de julio, para lo cual ya estamos comunicados con el militante, profesor, compañero César Román. Buen día, César, te saludamos. Buen día, ¿cómo te va? Saludo bien. A todos los compañeros ahí en la mesa. César, bueno, contanos cuál fue el resultado de esta audiencia que se realizó por este juicio. Bueno, estas semanas pasadas fueron las semanas de los alegatos, lo cual es importante, digamos, porque ahí se confronta las concepciones, no solamente jurídicas, sino también de la concepción sobre el balance de la memoria y la proyección histórica o el balance histórico que esto tiene. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el fiscal y la querella... La querella son los abogados que nos defienden a nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Argumentaron desde el marco del genocidio del terrorismo de Estado y, en consecuencia, el fiscal pidió 20 años para el perpetrador Mazzaferri de prisión y las querellas pidieron 25, que es la máxima en relación, digamos, a los delitos que le imputan a torturador Mazzaferri. Por contrastando con esto, y creo que es importante, la defensa de Mazzaferri planteó, digamos, la absolución basándose en que estos delitos prescribieron, dando a entender, digamos, o fundamentando, digamos, que no son delitos de genocidio y terrorismo de Estado. Uh-huh. Justamente, digamos, lo que se está debatiendo ahora es decir negacionismo en su plena expresión por parte del doctor Guillermo Morales, que es una especie de agente jurídico y político y defensor, digamos, de represores de esa zona, digamos, de la zona de Rosario, Santa Fe y en este caso también de Entre Ríos. Eso sería, digamos, los elementos generales, digamos, de cada una de los alegatos. Y finalmente, digamos, el 27 de julio, los jueces darán el veredicto final. Es en un plano general. Uh-huh. Si vos querés, te particularizo, digamos. Sí, digamos, ¿cuándo será la sentencia? El 27 de julio, digamos. 27. El primer veredicto sobre la sentencia, que es, digamos, una especie de... En realidad no es la sentencia, sino que es una minuta que el juez plantea cuando finaliza el juicio oral, en relación, digamos, a primero si es culpable o inocente, conforme a eso, si es culpable, digamos, será la pena, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no, lo absuelve. ¿Acaso? Digo, porque son dos o tres hojitas. Luego, algunos meses pasan y ahí sí está la sentencia definitiva, digamos, con los considerandos, ¿no? Claro. Acá es un tribunal integrado por tres jueces. Acá es un tribunal oral federal con sede en la ciudad de Paraná, que es el único tribunal oral federal que hay, y como Mazzaferri recusó, digamos, al tribunal natural, le llaman ellos, se sustituyó por tres jueces de la ciudad de Rosario. El juez natural hubiera sido un juzgado militar, supongo yo. No. ¿No? No. ¿Cómo es? El Tribunal Oral Federal está compuesto por tres jueces, uh-huh. Digamos, jueces que son titulares de la jurisdicción de Entre Ríos. Ajá. Como en el juicio anterior de Arguindegui, y Mazzaferri estaba fugado en ese momento, surge en muchas situaciones, muchos testigos los indican, y en las consideraciones finales este tribunal prácticamente lo condenó. Entonces la defensa de Mazzaferri se acoge a ese prejuzgamiento. Dice, me están prejuzgando, por lo tanto recurso, una chicana, digamos, desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, ese tribunal fue desplazado. Por eso esto se dilató tanto, entre otras razones. Uh-huh. ¿Cierto? Hubo que traer tres jueces de Rosario que sustituyeran a estos jueces por las distintas, digamos, recursos que fue presentando la defensa Guillermo Morales en defensa de Mazzaferri. Uh-huh. Es por esa razón. Toda es un, digamos, un entramado leguleyo, digamos, que en todo caso ha servido para dilatar. Uh-huh. Nosotros pensamos de que, y tenemos indicios, si bien es cierto, digamos, no hay que ponerse contento antes que digamos que los jueces dictaminen, porque ya ha habido varias sorpresas en varios juicios, ¿no es cierto? Mar del Plata tiene, por ejemplo, el tema del juez Hoff y otros temas que había expectativa y al final no resultó, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, no, pero sin embargo nosotros tenemos expectativa de que exista una condena importante porque las pruebas son muy contundentes, porque otro tribunal federal ya lo ha condenado prácticamente a Mazzaferri, y porque, digamos, el fiscal de la causa ha tenido, digamos, un desempeño, aparte de nuestros abogados querellantes, que bueno, que es prácticamente lógico porque son nuestros abogados, ¿no es cierto? Pero en este caso el fiscal, Candiotti, ha tenido, digamos, un desempeño muy ajustado de derecho, pero sin embargo muy incisivo en contra de Mazzaferri. No uh-huh. sé si me explico. Sí, sí. Y es un fiscal que tiene mucho prestigio, que no, digamos, que no se le conoce, al menos, por lo menos nosotros, relaciones muy estrechas con poder político alguno. Es una persona que viene muy formado, por otra parte, y sobre todo en esta materia de derecho internacional, en relación a la cuestión de los planteos de genocidio y todo ese tipo de, de análisis y caracterización de delitos, que son delitos que están vinculado, digamos, a pactos internacionales, no están en la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, y tampoco están en el Código Penal. Por eso se habla de marco, y luego, ¿no es cierto?, se utiliza para, efectivamente, los años de prisión están relacionados con el Código Penal, donde no existe ni la figura de lesa humanidad ni la figura de genocidio, uh-huh. y mucho menos, digamos, la figura de terrorismo de Estado, digamos, que son... la figura de terrorismo de Estado, en todo caso, digamos, es una interpretación muy difundida entre nosotros a propósito del libro de Duhalde, escrito ya hace uh-huh. algunos años, ¿no es cierto? Ajá. De Eduardo Luis Duhalde, El Estado Terrorista Argentino. ¿Este fiscal Candiotti es de Paraná o de Santa Fe? Sí, es de Entre Ríos. De Entre Ríos. Digamos, es el fiscal federal que ocupa estas causas federales, que son, por ejemplo, estas causas de lesa humanidad o grandes causas de narcotráfico, ¿no es cierto? Se ocupa de los grandes delitos. Uh-huh. Entonces, es más o menos similar al fiscal, similar no, sino que es Adler, creo que se llama el fiscal de aquí. Uh-huh. Bueno, es similar a ese fiscal, uh-huh. Candiotti. César, digamos, ¿cuál entonces es? Las cosas están así, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya están las cartas echadas, sí. Falta esperar hasta el 27. En esta instancia de juicio y de resolución, digamos, de este juicio, de haber podido llevar a la... a la evaluación de la actuación de Mazzaferri y de la dictadura militar, ¿ya te considerás satisfecho o, digamos, estás intentando que se consiga algo más, la condena? Primero, digamos, la proyección, porque nosotros, a diferencia quizás de Mar del Plata, para que ustedes me entiendan y el público, Entre Ríos es una provincia históricamente, digamos, compleja. Es como si fuera dos provincias en una. Los localismos son importantes y las regiones son importantes. Uh-huh. Y estos delitos ocurrieron, digamos, sobre lo que se llama la costa del Uruguay. ¿No es cierto? Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia. En el siglo XIX la capital de Entre Ríos era Concepción del Uruguay. Con la intervención del presidente Roca, la capital pasa a ser Paraná, y a partir de ahí, digamos, hay una disputa interna, vamos a decirlo, hago un poco rápido todo esto. Nosotros vamos a escuchar, porque va a haber una va a venir por televisión, la sentencia en Concepción del Uruguay, que es donde ocurrieron los acontecimientos. No sé si me va siguiendo para acá. Sí. Al mismo tiempo se va a hacer, digamos, una especie de acto político, porque, bueno, por otra parte, digamos, tienen las vacaciones distintas, los estudiantes en Entre Ríos, y hay un grupo de estudiantes secundarios, digamos, que impulsan mucho este tema de la noche del mimeógrafo, que se lo han apropiado en tema de memoria, digamos. Por lo tanto, digamos, se va a generar, es un acontecimiento político, diría yo, y también de memoria, y en ese sentido me parece sumamente importante la sentencia, porque vamos a escuchar una sentencia grupal, comunal, compartida, ¿no? Esto sería el eje verdad, digamos, y cómo esta verdad se proyecta, digamos, hacia las representaciones sociales ahí en la localidad. Y por otra parte, digamos, el tema de justicia, que sería, digamos, la sanción, la condena, ahí hay muchas, digamos, interpretaciones, valoraciones personales, en fin, una serie de circunstancias, porque lo que hay que tener en cuenta, digamos, de que ha pasado muchísimo tiempo, en perjuicio de las víctimas, digo, ¿no?, en perjuicio de todos nosotros, y es una justicia que, digamos, aunque la condena sea contundente, es una justicia que llega muy tarde, digamos, desde la experiencia de las víctimas, estoy diciendo esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede ser que si la condena sea importante, en ese sentido sea socialmente reparadora. ¿Por qué? Porque va a ser a la visibilidad, digamos, de que en una localidad tan pequeña haya existido, digamos, esto que nosotros llamamos el microespacio del terrorismo de Estado. Que haya existido, digamos, un grupo de tareas tan complejo, desarrollado y cruel en una ciudad tan pequeña. No sé si me expliqué. Totalmente, César. Bueno, entonces habrá que esperar hasta el 27 de julio para saber, digamos, cuáles son las consideraciones que realiza el Tribunal Oral Federal de Entre Ríos, localizado ahí en la ciudad de Paraná, para la evaluación sobre la responsabilidad que le corresponde. Nosotros pedimos que la lectura sea dada en la ciudad, en sede de Concepción del Uruguay. Ajá. Y también lo hicimos para el juicio anterior de Arguindegui y no nos dieron cabida, ¿no? Ajá. No hicieron lugar. Yo creo que tampoco lo van a hacer, digamos, porque todas las instituciones, digamos, están en la ciudad capital, que es Paraná. Pero bueno, el hecho que exista, digamos, esta conexión y este espacio, y que vamos a estar todos en sede judicial en Concepción del Uruguay, que también es tribunal, ¿no es cierto?, y que haya una suerte de movida en relación a esto, me parece sumamente importante a mí. Hola, César, Liliana. Liliana, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo te va, César? Por ahí me voy a convertir en abogada del diablo. Por ahí, para Dale. Alguien que no esté muy avisado, algún oyente que sintoniza FM de la Azotea y escucha, sí, alguien que no esté informada y no esté en este lenguaje que todos hablamos nosotros así en común y que nos entendemos. ¿Cuál es el sentido de esta lucha? ¿No puede sonar a venganza? A ver... No, de ninguna manera, porque nosotros siempre buscamos justicia, y acordate, Liliana, que yo te he contado, y de paso le contamos al público, de que nosotros estuvimos conviviendo muchísimo tiempo en Concepción del Uruguay con estos perpetradores, no solamente, digamos, durante la dictadura militar, sino después, posteriormente. A nosotros nos perjudicó muchísimo las leyes de punto final y de audiencia de vida, y posteriormente el indulto, digamos, de Menem. Y durante todo este tiempo, digamos, no solamente Mazzaferri, sino sus inferiores jerárquicos, digamos, como por ejemplo Julio César Rodríguez, alias Moscardón, que hasta no hace mucho tiempo, hasta que lo pudimos juzgar, digamos, tenía un auto Toyota y se paseaba, digamos, por toda la ciudad de Concepción del Uruguay, amedrentando no solamente a nosotros, que habíamos sido víctimas, sino a quien se le cruzara, digamos, con una suerte de sobrepoder. Y jamás se nos ocurrió, digamos, hacer algún tipo de locura que nos tuviera por fuera del derecho. En realidad nosotros siempre estuvimos bajo todo derecho, y ellos no. Entre otros, Mazzaferri, que se fugó. Por lo tanto, digamos, no hay venganza, y también, digamos, más general en la coyuntura, ¿no es cierto?, que va entre, quizás mucho antes, pero seguro en la transición democrática, se configuró algo muy fuerte para nosotros, que es el juicio y castigo a todos los culpables, ¿no es cierto? Esto está anclado ahí, en esa, vamos a decir, en ese lema que envuelve, y que al mismo tiempo es un imaginario y una orientación política, ¿no es cierto?, para todos estos problemas, para todos estos crímenes de Estado, que en realidad esto es lo más importante, digamos. Pensar en cómo no repetir los crímenes de Estado, que se sintetiza, por otra parte, digamos, en el lema Nunca Más. Y otro elemento más. Nosotros nuestra ética está, creo yo, ¿no es cierto?, es superadora, digamos, de la ética de los perpetradores, porque nosotros pedimos justicia, no pedimos, digamos, ni que se los torture ni nada. Nosotros partimos de otra ética. No sé si me explico. Sí. Bien. César, nosotros te agradecemos haber compartido esta información y este tema con nosotros. Suponemos que vas a viajar Entre Ríos, sí, para el 27, así que bueno, vamos a viajar, incluso hay un par de compañeros de aquí de Mar del Plata que me van a acompañar. Ajá. Te vuelvo a decir, ahí en Concepción del Uruguay parece ser que se está formando, digamos, en la escala de, ¿no es cierto?, del pueblo, ¿no es cierto?, se está formando, digamos, un grupo que digamos, está haciendo, organizando distintas actividades conforme, digamos, a esto, que es tremendamente relevante para la localidad. Bueno, veremos entonces cuál es el resultado de este juicio, y bueno, y estaremos en contacto para que nos cuentes cuando eso suceda. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, y saludos a la audiencia y a todos ustedes. Nos comunicamos con el profesor, con el casi doctor en historia, César Román, compañero, militante, protagonista como objeto de los malos deseos de la dictadura militar en 1976 en Concepción del Uruguay, en lo que se conoció como la noche del mimeógrafo, en donde estudiantes secundarios fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos durante varios días, torturados ellos, por justamente movilizar a la opinión pública utilizando un instrumento tecnológico de la época. No había computadoras en aquella época, no había la posibilidad de los teléfonos con las cámaras digitales, sino que todo se hacía, digamos, a pulmón. Se escribía o bien en la Olivetti, o bien se escribía en mimeógrafo, es decir, se escribía en un papel. El stencil, se escribía en un papel, en stencil, en una máquina de escribir. Lola no debe saber qué es el stencil. Y luego eso se pasaba por un mimeógrafo, es decir, una máquina que copiaba y reproducía esas copias. Había que sacarle la cinta a la máquina de escribir para picar el stencil. Exactamente. Para después pasarlo con una tinta especial, sí, y poder reproducir esto in extenso y hacer divulgar. Hacer los volantes. Y hacer los panfletos, como se decía en una época. Bueno, el 27 de julio se producirá la sentencia, el fallo de la Corte del Tribunal Oral Federal de que funciona en Paraná, en donde se verá si los tres jueces de este tribunal oral consideran que las pruebas son suficientes como para condenar a Mazzaferri por haber sido el ejecutor, el organizador, el numen de la dictadura militar allá en Entre Ríos en 1976. Y vamos a ir a la música y vamos a escuchar a Los Redondos. Ella baila con todos. Ella es la que más brilla a esta hora. Cree que es invisible esta vez a los ojos de todos los tontos que saben su lunar. Que tiembla.

trabajando en la Asociación Vecinal de Fomento de Santa Celina en el proyecto Escuela Viva Educación Ambiental, nos dice Chusa, al cual le mandamos un abrazo. Y bueno, y hoy hay una charla, hoy 8 de julio a las 16 horas en el aula 49 de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Ciencias de la Salud, una charla, La Historia de los Cuerpos Rebeldes, es sobre el libro El Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar, doblemente explotadas, doblemente revolucionarias, hacia el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará este año en el Chaco, Chaco 2017. Esto lo organiza Votamos Luchar. En este libro se habla sobre, hace varios siglos atrás, en los comienzos del capitalismo, en esa etapa de acumulación del sistema capitalista, de la quema de las mujeres, a las que se las calificaba de brujas, fue una forma de disciplinarlas para que recluirlas en el hogar, porque el sistema de acumulación capitalista en ese momento las necesitaba en el hogar, y fue toda una política de Estado, ¿no? La quema de las mujeres a las que se les decía brujas, y todavía queda eso de algunos varones hablan de la bruja, ¿no? De la bruja cuando se refieren a su compañera, ¿no? Y bueno, la raíz de esa frase está ahí, en esa época histórica de acumulación capitalista. Entonces, hoy a las 16 horas en el aula 49 en Ciencias de la Salud, allí en Roca y Funes, El Calibán y la Bruja de Silvia Federici, La Historia de los Cuerpos Rebeldes. Volvió el tren a Mar del Plata. Sí, siete horas, 8 horas, depende. Pero bueno, volvió el tren y por lo tanto le tenemos que agradecer al gobierno de Cristina Fernández que lo haya hecho posible a esto. Ahora, lo que resulta extraño es la cantidad de tiempo que demora en llegar, ¿no? Sí. Más allá de que haga paradas en distintas localidades, muchas paradas. Este, 7 horas, 8 horas es mucho tiempo arriba de un tren, pero bueno, desde 1886 que llegó el primer tren a la ciudad de Mar del Plata, ya en la gobernación de Mariano Acosta, que llegó ahí a la exterminal, a la ahora exterminal sur, ahí en la calle donde está el mega shopping cultural, que digamos regentea y explota comercialmente el grupo económico que está por detrás de André Iglesias, hasta nuestros días, bueno, pasó mucha agua bajo el puente. ¿Qué significa la llegada del tren? Bueno, en una época ya en los principios del siglo XX, fines del siglo XIX, significaba la posibilidad de que el barrio cerrado, este barrio privado que se estaba construyendo en la zona donde hoy funciona o donde hoy estamos nosotros en la ciudad de Mar del Plata, tuviera una conectividad ágil, ¿no? Luego fue la ruta 2, con lo cual, digamos, el traslado de las familias patricias que utilizaban este espacio, este territorio urbano como lugar de residencia veraniega, lo tuvieran en corto tiempo. La llegada del tren a Mar del Plata implica la posibilidad que muchos vecinos y vecinas de otras localidades se puedan conectar entre sí a un costo inferior, bastante inferior, ¿no? Al que representa el transporte colectivo de pasajeros. Así es que, bueno, bienvenido el tren, esperemos que agilice un poquito el traslado y que, por supuesto, se mantenga en funcionamiento más allá de todos los deterioros que ha tenido a lo largo del tiempo y todas estas idas y venidas. En esta semana también se definieron las paritarias docentes, finalmente. Sí, finalmente pasó? Parece que había plata, ¿no? Sí. Parece que ante las elecciones, bueno, apareció la plata y no nos pudieron doblegar a los docentes, ¿no? Ahora, ¿era necesario? Era necesario, digamos, producir no solamente esta pérdida de tiempo, este desgaste físico, humano, estas broncas entre docentes, entre padres y docentes, ¿Era necesario que el gobierno utilizara este mecanismo de desgaste durante tantos meses para llegar, digamos, a este tiempo en donde prácticamente, no sé si completa los requerimientos de los docentes, los reclamos docentes, pero era necesario, digamos, haber arrancado con una oferta de creo que era el 10% y haber llegado ahora al 20%, 21%? A mí me parece que no. A mí me parece que no. Y es histórico esto de que cuando llega fin de año aparece la negociación por los convenios colectivos, por las paritarias, aparecen los reclamos en nuestra ciudad de los guardavidas, es clásico esto, el aumento de boleto, es decir, son como reclamos históricos que aparecen en determinado momento del tiempo. Y con el tema de los docentes siempre aparece a pocos días de iniciarse las clases. Y ocurre esto, que los gobiernos desgastan la lucha y los reclamos y producen lo que producen. Así como en su momento intentaron defenestrarlo a Varadel, categorizándolo como poco más que un usurpador de títulos. Sí, un delincuente. Un delincuente. De la misma manera, ayer un juez rechaza in limine este pedido de desafuero a Julio Devido. Sí. No solamente que rechaza, sino que... Y resistió la presión, claro. El juez Luis Rodríguez, ¿no? Porque está siendo muy presionado por todos los medios dominantes. No solo eso, si, por supuesto, digamos, esto forma parte de una campaña electoral nefasta, negra, que intenta generar el gobierno, los partidos políticos de Cambiemos, del Frente Renovador, de la UCR... pero bueno, no solamente se rechaza in limine este pedido de desafuero al ex funcionario Devido, sino que también se avanza sobre una investigación contra la Fiscalía número 4, justamente por haber utilizado un mecanismo, digamos, de utilizar información reservada, información que debe tener secreto de sumario, haberle dado divulgación pública. Estamos ya al cierre de nuestro programa. No vemos a los compañeros de Hablemos Claro. ¿Qué pasó? Vienen, están llegando. Bueno, les hacemos el aguante. Mientras tanto, invitamos a que hoy, a partir de las 18 horas, allí en Santa Fe, al 2900, participemos todos de esta actividad que se va a desarrollar conmemorando aquellos hechos ocurridos en julio de 1976, la noche de las corbatas. Y bueno, y empiezan las vacaciones de invierno y el circo La Audacia va a estar aquí, cerca del Museo Mar, en Concepción, Arenal y Dardo Rocha, desde el sábado 15 de julio al domingo 30 de julio, todos los días a las 15 y a las 17 horas. Y con esto cerramos. ¿Qué pasa aquí por el día de hoy? Los invitamos a continuar con Hablemos Claro. Al mediodía van a tener el programa El Pueblo se hace escuchar. En esta oportunidad va a ser transmitido desde la vivienda de Gabriela Sánchez. De la hermana de Gabriela. La hermana de Gustavo, desaparecido, que están buscando.